Pues un miércoles más comienza ya en Cadena Cope Valdeorras, más que postres. Y como cada semana lo hace en compañía de Jota. Hola, muy buenos días, Jota. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, bastante bien. Un poco mocosa, como puedes comprobar. Pero bueno, ya se irá pasando, poquito a poco. La Semana Santa que pasa factura. Bueno, mucho té con limón, mucha miel, ya sabes. Muchas gracias. Ya empezamos con los consejos, ¿eh? No claro, hemos empezado claro, ya, todavía. Claro que sí. Bueno, hoy Jota nos viene a hablar sobre la casquería fina. Así que, bueno, yo, como siempre, te doy el micrófono porque aquí tú eres el que sabe. Efectivamente. Bueno, el que sabe un poco. Por lo menos más que yo. Sí, bueno, pues vamos a hablar de la casquería, como bien dices. La casquería a la que se le dice también despojos, ¿no? Uh-huh. En Andalucía le dicen el menudo. O en Sudamérica le dicen el mondongo, ¿vale? O sea que, a fin de cuentas, son todas aquellas partes del animal que en realidad no se puede filetear, que no es un corte noble, que no es un solomillo, ¿no? Uh-huh. O sea que no podemos hacer filetes con ello. Uh-huh. Y bueno, la casquería, pues en estos tiempos que corren, con la tan traída y la tan llevada crisis, pues es interesante acordarse de ella, porque los productos de casquería pues son muy baratos y es una comida baja en colesterol, con pocas calorías, con un aporte proteico importante. Y bueno, pues en estos tiempos ya digo que no nos podemos permitir andar comiendo gambas todos los días, pues oye, unas mollejitas o unas buenas manitas de cordero pues alegran mucho la vida y no supone un gran desembolso para el bolsillo. Claro, eso es, a eso iba yo, porque sí. Muchas veces está muy bien saber qué aprovechar de qué animal. Efectivamente. Bueno, hay animales, como sabes, como el cerdo o como el atún, que se aprovecha absolutamente todo, ¿no? Y además no es una cosa nueva. La casquería no es algo que se esté comiendo de un tiempo a esta parte, que va. Uh-huh. Es tan antigua como el hombre, ¿no? Date cuenta que el hombre primitivo, antes de saber cazar, cuando todavía no tenía sus rudimentos para cazar, pues aprovechaba un poco las sobras de los restos de la caza, ¿no? Uh-huh. De otros animales. Y entonces, pues, por ejemplo, cuando llegaba a los restos de una gacela muerta, se daba cuenta que el bicho de turno no se había comido el tuétano de los huesos, no se había comido los sesos, no se había comido unas cuantas partes de ese cuerpo cazado que él sí aprovechaba, ¿no? Entonces, pues fíjate, de ahí viene gran parte del fósforo, del aporte de fósforo que permitió el desarrollo del cerebro humano tal como lo conocemos hoy en día. Vaya. Fíjate, ¿no? Comiendo restos, comiendo despojos, ¿no? Sí, el hombre primitivo. Y luego, bueno, no solo el hombre primitivo ha comido despojos, sino que ya los egipcios, que son los que inventaron el foie gras, pues fíjate, ahí están como los primeros. Que el foie gras es un tema que nos ocupará un programa próximo, sí. Porque tiene que hablar el foie gras. Sí, tiene tela, como tiene dicen. Tiene tela, sí. Y bueno, y los griegos, joder, los griegos, los romanos también claro, comían. Ya son herencias sucesivas. Claro, todos. Como quien dice, todo el mundo ha comido callos. Aunque no sea exactamente la expresión, ¿no? Pero los griegos y los romanos ya tienen recetas de rabo de toro, por ejemplo, uh-huh. Que es la receta que vamos a dar luego. Eso es. El rabo de toro al vino braseado, que es una cosa muy tradicional española. Y bueno, pues ya los romanos cuentan cómo ellos deshuesaban el rabo, lo pinchaban en un espeto y lo metían al horno y lo iban regando con especias y con salsas que tenían para dar lugar a una de las primeras recetas de rabo que conocemos. Y como te digo, no fueron los únicos, porque griegos, bizantinos, visigodos, hasta los omeyas, ¿no? La dinastía omeya que llegó al califato de Córdoba alrededor del siglo IX, el siglo X, ya tienen recetas de casquería, comen mollejas, comen morros, comen riñones, etcétera. O sea, todo el mundo se ha ido aprovechando de las partes menos nobles de los animales. Uh-huh. Hasta en China, y en Japón, e incluso los persas hace siglos, los utilizaban para predecir el futuro. Fíjate, o sea, los persas, como te decía, leían el futuro en los hígados de cordero. O sea, una cosa, en vez de comérselos con los ricos que están, ¿no? Pero bueno. Y digo yo, esa dinastía omeya que nos mencionabas, ¿no será la culpable de que ese rabo de toro se cocine también en Córdoba? Efectivamente. Hombre, en tiempos de los omeyas todavía no había corridas de toros, ¿no? Sí había encierros y los toros andaban por ahí, por el campo, pero no había corridas de toros propiamente dichas, que son las que dan origen a la receta que conocemos del rabo de toro, porque como bien sabrás, pues era después de las corridas cuando se subastaban o se vendían los rabos para que la gente pues pudiera disfrutar de ellos, ¿no? Pero ya te digo, o sea, el califato de los omeyas, que es el que hizo tantas cosas grandes en Córdoba, ¿no? Como la mezquita, ¿no? O ese puente del Guadalquivir tan bonito, pues, o el puente romano. Fíjate, me acabo de dar cuenta que me he pillado a mí mismo en un lapsus. Pero bueno, como estamos hablando de comida, tampoco que nos corrijan los historiadores. Pero bueno, como te decía, pues ya te digo, yo son los que sientan el precedente un poco de cocinar el rabo de toro en Córdoba, y ya te digo, pues la gente, a partir ya del siglo XIX es cuando encontramos una tradición bastante sólida del rabo de toro a la cordobesa, cocinado con vino de Montilla, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de ponernos con la receta, comentar un par de cosillas acerca de los despojos, ¿no? De los animales. Primero, que es muy importante limpiarlos. Eso es. ¿Vale? Porque hay mucha gente que el sabor del despojo, porque suelen tener restos de sangre o restos de fluidos del animal, pues les resulta fuerte o les resulta desagradable, y entonces una vez probado unos riñones que están mal limpiados, pues ya no los comen nunca más porque no les han gustado. Claro, es que ese es precisamente el origen de que la gente muchas veces no quiera probar la casquería o no les guste. Eso es. ¿Cuál es el truco? Pues preguntarle a la persona que te los venda cómo los limpia él. ¿Vale? Porque cada tipo de despojo tiene una limpieza diferente, ¿no? Por ejemplo, por hablarte de la lengua de ternera. La lengua de ternera la tenemos que lavar muy bien con agua fría y la tenemos que cocer un ratito, 10-15 minutos, para poder quitarle la cortecilla exterior que la recubre, y si no se la quitamos, pues no nos la podemos comer. Si no sabemos esto, pues cuando intentemos guisar una lengua de ternera nos va a salir horrorosa y no nos va a gustar. Claro. O, por ejemplo, pues lo que hablábamos de los riñones o las mollejas, hay que desangrarlos, hay que dejarlos en agua fría durante un buen rato, cambiar ese agua fría y ver que pues la tenemos clara, ¿no? Que al final de un par de cambios de agua está clarita, que no se ha enturbiado, porque eso es señal, si se sigue enturbiando, pues que dentro del riñón o dentro de la molleja o del corazón, pues sigue habiendo sangre o restos de lo que sea, ¿no? Entonces, muy importante esto, ¿no? Limpiar la casquería con alegría, ¿sabes? Sin miedo, porque no es que pierda, por ejemplo, no es que pierda el sabor como un pescado. Si te pones a lavar una lubina bajo el grifo, pues al final sabe a agua, ¿no? Y no es lo que queremos. Con la casquería es al revés. Cuanto más la laves, más fina va a quedar y no va a tener ningún toque desagradable, ningún matiz y ningún sabor que nos pueda echar para atrás, ¿no? Porque ya te digo, hay preparaciones, bueno, la lista de los despojos es interminable. Te podría hablar de la lengua, del rabo, de las manos, de los morros, tanto de cerdo como de ternera, del corazón, que lo comemos en Castilla y León, se come en una preparación muy rica que se llama el asadillo, o que en Perú lo comen en forma de brochetas de anticucho, que es muy típico. Que te diría, los tarajos. Sí, totalmente. Las tripas, por ejemplo, los intestinos, que los utilizamos para embutir lo que luego denominamos los embutidos, precisamente por eso, pues las estamos utilizando para comerlas, aunque, por ejemplo, en Argentina se las comen a la brasa. El intestino delgado, la primera parte del intestino delgado de la vaca, bien limpito y a la brasa, lo llaman chinchulines y es una maravilla. Pues está crujientito, churrascado ahí a la brasa, bueno, qué maravilla. Y estamos hablando del intestino, ¿verdad? Del intestino delgado de la ternera. ¿Qué más te podría? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el corazón que ya te he dicho, los tarajos, que son muy típicos de Cuenca y por ahí, que es el intestino delgado, pero el cordero. Entonces se cuece, primero se enrolla en un palo en forma de cruz, luego se cuece y luego se hace a la parrilla. Y es una cosa pesada de comer porque es muy rotunda, pero está buenísima, ¿no? O sea que, ya te digo, te podría hacer una lista y como siempre nos tirábamos todo el programa, así que voy a pasar a otro tema porque si no, ya te digo, se nos agota. Sí, porque estábamos hablando de los tipos de casquería en cuanto a la carne, pero ¿qué me dices de los pescados? Los pescados, ¿quién no se ha comido un plato de cocochas? Por ejemplo. Por favor, las cocochas que, como todos sabemos, es la papada de, o bien de la, nosotros solemos comer cococha de merluza, que es la más rica y la más apreciada, pero también de bacalao. La cococha de bacalao es muy rica, es más barata y está muy buena, bueno, y el bacalao, las tripas. los callos de bacalao, que es un producto un poquito más desconocido, pero exquisito. Ajá. Exquisito, exquisito, y además que está entrando muy fuerte en la alta restauración, porque es un producto que tiene unas características de gelatinosidad y de sabor muy peculiares, ¿no? Bella. O bueno, o que hay que decir del hígado de rape o del hígado de bacalao, ¿no? Que se ha comido siempre. Bueno, de hecho, acuérdate, a nosotros no nos han dado que somos más jóvenes, pero seguro que alguno de nuestros oyentes o alguna de las señoras que ha tenido hijos y que ha tenido que alimentarlos y tal, o que se les han puesto malos, pues les ha dado una cucharada de aceite de hígado de bacalao. Fíjate. Que era un reconstituyente que estaba malísimo, según me contaba a mí mi padre, pero que les ayudaba en los tiempos de escasez, pues un poco a recuperar lo que es la alimentación y la proteína, ¿no? Pues claro que sí, que nosotros muchas veces estamos viendo las cosas como si fueran Dios mío de mi vida, y mira, nada, si a lo mejor nos vamos un poquito más para atrás, encontramos que sí, que a lo mejor nuestros antepasados, nuestros abuelos, pues utilizaban todo ese tipo de cosas que nos estás comentando. Claro que sí, los mayores que son sabios, ya sabes. Bueno, pues vamos a la receta. Sí. Pues yo voy a dar una receta de rabo de toro estofado, uh-huh. Que es una mezcla del rabo de toro típico cordobés con una receta francesa, que es las preparaciones a la bordalesa. La zona de Burdeos es conocida por sus vinos. Uh-huh. Entonces las preparaciones a la bordalesa pues tienen en común siempre que la cocción del producto va en vino tinto, ¿no? Entonces, uh-huh. Ya te digo, vamos a hacer una especie de mezcla entre la tradición cordobesa y la tradición de Burdeos. Y bueno, pues para 3 kilos de rabo, más o menos, que uh-huh. le pediremos al carnicero que nos lo corte, porque si lo cortamos en casa es complicado, el rabo de toro hay que cortarlo por las juntas, porque si no nos dejamos las manos y el cuchillo en ello. Entonces el carnicero, que siempre está dispuesto a echarnos una mano, uh-huh. pues nos lo trocea y nos lo prepara. Uh-huh. Por otro lado, vamos a preparar 4 cebollas, 4 zanahorias y 2 puerros. Bueno, para el que nos esté escuchando, ya tendrán papel y boli a mano, porque yo ya lo tengo. Que no hemos dicho nada. Yo ya lo tengo, me lo estoy apuntando. 5 segundos para que vayan corriendo. Eso es, y mientras me lo vuelves a repetir. Ah, por papel y lápiz. Venga, pues empezamos otra vez. Primero, lo que estábamos diciendo, vamos al carnicero, le pedimos 3 kilos de rabo de toro. 3 kilos de rabo de toro, de rabo de vaca, de rabo de ternera, lo que tenga, porque uh-huh. encontrar un toro de lidia en cada carnicería de España... Bastante pues, complicado. Es complicado. Eso quería yo también preguntarte, porque muchas veces nos ofrecen rabo de toro y muchas veces pues no es, no lo es precisamente pero rabo de toro. Que es el nombre, es un poco la poesía, claro, de la gastronomía, ¿no? Uh-huh. Que estamos acostumbrados a decirle rabo de toro y, bueno, pues decir rabo de ternera a lo mejor no nos sale, ¿no? Claro. Porque es más bonito, además, pensar en el toro y en toda la parafernalia, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo creo que nuestros oyentes ya tienen el papel y el boli. Venga, pues vamos con la lista de nuestras verduras. Uh-huh. Como te decía, 4 cebollas. 4 cebollas. 4 zanahorias. 4 zanahorias. Y 2 puerros grandotes, los puerros que hay que tener cuidado de lavarlos. Cuando les cortemos la parte verde, hacemos un par de cortecitos por la parte del corte, porque ahí suele haber arenilla, uh-huh. y entonces eso lo metemos en agua fría un ratito y se irá, ¿vale? Uh-huh. Porque para que luego no mastiquemos tierra, que a nadie le agrada. ¿Qué más? Una ramita de apio verde, uh-huh. ¿vale? Una cabeza de ajos, y luego necesitamos salsa de tomate. Como uh-huh. yo sé que la gente que nos escucha es gran cocinera, pues yo recomiendo hacer un poquito de salsa de tomate casera, esa que todos sabemos hacer, cada uno con nuestro truco, y concentrarla un poquito, uh-huh. ¿vale? Que no se nos pegue, pero tener una salsa de tomate de esas, de las que den ganas de mojar pan, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, vamos a hacer un manojillo de hierbas con unas cuantas hojas de laurel, un ramito de tomillo y un ramito de romero. Anda, vale. ¿Vale? Uh-huh. Eso lo atamos con una cuerda, por un lado, y por otro lado vamos a preparar una bolsita, a ver si me explico bien, con la típica gasa que tenemos en el botiquín para cuando nos hacemos alguna herida uh-huh. o nos hacemos alguna quemadura o algo, pues con una gasa de esas, que tiene que estar bien limpita, uh-huh. vamos a preparar un sobrecillo, una especie de bolsita, donde vamos a meter 4 o 5 clavos de olor, uh-huh. un par de estrellitas de anís, si tenemos, o una, uh-huh. ¿vale? Eso al gusto. Podemos introducir un poquito de pimienta negra, uh-huh. machacadita, y hasta podemos ponerle, para el que le guste los sabores más exóticos, pues una cortecita de naranja, Anda. ¿Vale? Uh-huh. O incluso, lo que pasa que esto es ya, si alguien lo tiene, como hablábamos la semana pasada con las torrijas, un poquito de cardamomo. Eso es. ¿Vale? Vale. Bien, entonces esto lo prepararemos en una bolsita uh-huh. y la vamos a reservar esa bolsita, ¿vale? Igual que las hierbas, porque esto habrá que meterlo en un momento concreto, ya te explicaré por qué. Uh-huh. Y luego preparamos un poquitín de azúcar para corregir la acidez del tomate, si no lo hemos corregido antes, uh-huh. un poquito de harina para pasar el rabo de toro, que lo tendremos que enharinar y freír, aceite de oliva uh-huh. y 3 litros de vino tinto. Yo, en este caso ya, según estemos de, primero, de dinero, y segundo, según de aficionados que seamos al vino. Claro. Pero cuanto más rico sea el vino, más rico será el rabo. Pues claro que sí, vas a sacar claro. de esa reserva claro. que muchos cosecheros de aquí, de la comarca de Valdeorras claro, tienen. Claro, tiene que salir un rabo de toro estofa con vino de Mencía, que vamos, se me está haciendo la boca agua de pensarlo. Y luego, también tenemos que tener por ahí un poquitín de coñac, uh-huh. ¿vale? De brandy, de armagnac, de oporto, algún espirituoso de graduación, ¿vale? Uh-huh. O algún vino licoroso que sea fuerte. Y entonces empezamos a elaborar el plato. En una olla grande lo que vamos a hacer es poner toda nuestra verdura, no sé si he dicho la cabeza de ajos. No. Vale, pues una cabecita de ajos. Eso uh-huh. lo primero de todo, lo ponemos a fuego suave para que el ajo se vaya dorando despacito. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Y luego añadimos las cebollas cortadas, las zanahorias, los puerros, subimos un poquitín el fuego y que vaya cogiendo color, un colorcito dorado, ¿verdad? Casi uh-huh. tirando a caramelizado, uh-huh. ¿vale? Ponemos el apio verde también. Poquito a poco y con amor, que es lo que eso es, con mucho amor. Y luego vigilando que no se nos pegue nada al fondo. Bueno, con las verduras en principio no se nos pegará nada, pero cuando añadamos el tomate, uh-huh. corremos el riesgo de que se nos pegue. Entonces ahí estamos con nuestra espátula, preferentemente de plástico, aunque yo sé que tenemos muchos productos de madera todavía en casa. Uh-huh. Lo digo esto porque las cocinas profesionales ya no nos dejan utilizar madera, que es uh-huh. porque es un material poroso. Pero bueno, con nuestra espatulita, pues ahí rascando para que no se nos agarre nada. Uh-huh. Y esto lo vamos a reservar que se vaya cocinando, ¿vale? Uh-huh. Por otro lado, el rabo de toro, los trozos, los salamos, uh-huh. salpimentamos por ambos lados, pasamos por un poquito de harina y los pasamos por aceite caliente, uh-huh. ¿vale? Para que hagan una costra por fuera, para que encostre un poquitín. Vale. Una vez los tengamos preparados, los escurrimos uh-huh. y a la olla. ¿Vale? Donde uh-huh. tenemos todas esas verduras preparadas. Le damos una buena vuelta, que se vaya integrando todo, la salsa de tomate, las verduras, el rabo de toro. Añadimos el licor o el espirituoso que tengamos preparado. Eso yo, es. Por ejemplo, lo hago con brandy, uh-huh. con un buen brandy veterano de toda la vida, pues echamos una buena copa de brandy y uh-huh. le prendemos fuego. Sin prendernos fuegos a nosotros mismos, por favor, que no quiero desgracias. Y una vez hemos quemado, hemos flambeado el brandy, añadimos el vino tinto, uh-huh. ya te digo, con 2 litros, 3 litros estará bien. Y entonces lo que tenemos que hacer es que el vino tinto se consuma hasta 2/3, uh-huh. 2/3 más o menos, ¿vale? Vale. Una vez esto esté consumido, lo que vamos a hacer es cubrir de agua y dejar reposar hasta el día siguiente. Anda. ¿Vale? Uh-huh. O sea que tenemos que ser previsores ante toda esta receta. Sí. Sí, te voy a decir por qué. Porque el rabo de toro es una carne que está, como está en el lo que es la parte de la cola del animal, que está uh-huh. en constante movimiento, pues es una carne dura. Claro. Porque es músculo uh-huh. y entonces pues hay que ablandarla. Para esto nos va a ayudar el vino, el brandy, el rehogado de verduras, etcétera, que le van a ir dando un poquito de sabor y un uh-huh. poquito de terneza. Y nos va a preparar para que al día siguiente en una olla, pues en la misma olla en la que está, uh-huh. levantemos el hervor, ¿vale? Uh-huh. Y metamos esa olla en el horno. Uh-huh. Y es en un horno que vamos a tener preparado a 120 grados, más uh-huh. o menos, y vamos a mantener el horno la olla ahí dentro durante unas 6 horas, uh-huh. ¿vale? Vigilando que nunca se consuma el caldo. A la cuarta hora, más o menos, de esas 6, uh-huh. podemos sacar la olla, quitar el rabo de toro, colar el caldo, uh-huh. ¿vale? Y volver a introducir en la olla, uh-huh. En la olla y en el horno, claro. hasta que se cumplan las 6 horas, uh-huh. ¿vale? Y bueno, una vez ya pasado ese tiempo, lo dejamos reposar todavía un par de horitas y yo os recomiendo, si la salsa queda muy líquida, sacar el rabo una vez más, reducir la salsa, juntarlo todo y servirlo con unas patatas fritas. Vaya. Y eso es gloria, pero gloria bendita, vamos. Pues, Jota, se nos está acabando el tiempo y yo no querría que se nos quedara en el tintero esa recomendación de ese libro que me hablabas a micrófono cerrado. Así que simplemente que nos lo cuentes porque tenemos que cerrar. Muy bien, pues nada, recomendaros a todos un libro que acaba de sacar Abraham García, gran cocinero madrileño, restaurante Viridiana, que se llama De tripas corazón, la Biblia de la casquería, en el que hay un recetario de 140 recetas de casquería escritas con la pluma inigualable de Abraham, que es un grandísimo escritor y que yo creo que va a entretener un montón a nuestros oyentes, aparte de ilustrarles sobre este producto que es al que hemos dedicado el programa de hoy. Pues yo te doy las gracias como todas las semanas, Jota, por habernos traído una receta como esta y por enseñarnos una vez más cosas sobre la cocina. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.